nos juntamos, nos unimos para poder consolidar lo que va a ser este Consejo de Seguridad Ciudadana. Si bien cada institución, cada autoridad hizo el trabajo de manera individual, particular, hemos visto en la población que no ha podido todavía satisfacer aquella preocupación que tiene de vivir seguros en su casa, en su zona, en su distrito, en la ciudad o en el país. De que hubo trabajo de seguridad ciudadana, hubo, pero de que este trabajo lo hayamos consolidado de manera conjunta, definitivamente no se ha podido ver. Porque si bien el trabajo que se hizo es pues permanente en atención a la población, es permanente para que la población esté tranquila, pero sin embargo, con el pasar del tiempo hemos visto que también esa voluntad ha sido nomás utilizada y aprovechada por aquellos malhechores, delincuentes que han dañado y han afectado a nuestra familia, a nuestros amigos queridos y sobre todo a una ciudad que es tan combativa como la ciudad del Alto. Hemos perdido seres queridos y al perderlos hemos sentido el dolor de su familia, de sus amigos y también fuimos amigos de ellos, pero cuando vemos hechos trágicos, tristes, que afectan el sentimiento de uno, no falta que uno u otro aproveche la coyuntura para poder remover y para poder hacer política de un dolor ajeno, el cual definitivamente es y va a ser rechazado por la población. No podemos jugar con el sentimiento de nuestros seres queridos. No podemos jugar con el pueblo, y más aún con nuestro pueblo alteño. Por eso, aplaudo y vamos a dar todo el apoyo y el compromiso de poder consolidar este Consejo de Seguridad Ciudadana, impulsada por nuestras autoridades del Gobierno Central a la cabeza del Ministerio de Gobierno, por nuestras organizaciones vivas y representativas del Alto, como es nuestra FEJUVE, nuestra CORFE, DEPAP, Gremiales, FESUCARUSO, en fin, muchas organizaciones que son parte de nuestra ciudad del Alto. Por eso, esperemos que sea muy diferente a las diferentes leyes que se promulgan, a las diferentes ordenanzas que promulgamos, este Consejo que realmente debe consolidar y debe demostrar que sí tenemos voluntad y vocación de servicio y dar seguridad a nuestra población. Por eso es diferente y por eso estamos acá, para poder de manera conjunta comprometernos a poder trabajar de manera unida entre todos y realmente demostrar eso que nuestro pueblo quiere. Y la verdad, aplaudimos y para ello hemos señalado en las diferentes reuniones que el compromiso debe ser entre todos y esperemos, así como hemos podido reunirnos la semana pasada con nuestro fiscal general, el doctor Mario Uribe, el cual comprometió que al Alto nos van a aumentar 10 fiscales más para poder hacer realmente cumplir todo el trabajo que hacen sus autoridades, su policía, para realmente dar esa garantía a la población. Si no estamos unidos acá con abogados, jueces, fiscales, definitivamente el trabajo va a ser inútil. Por eso es que convocamos e invocamos para que estén presentes y den esa garantía a la población. Aplaudimos esa voluntad de nuestra policía y el Ministerio de Gobierno por de una vez identificar a esos delincuentes que han cegado la vida de nuestros hermanos y de la misma manera ver otras respuestas también que el pueblo quiere. Por eso es importante el trabajo conjunto y como gobierno municipal también hemos dado la posibilidad de poder dar combustible no solo a nuestra policía sino también dar combustible a la fuerza militar para poder hacer los patrullajes necesarios. Si bien hemos visto el patrullaje este fin de semana en la ceja, fundamentalmente con la fuerza militar, hemos visto que nos falta la decisión y la fuerza de poder detener a aquellos que obran en la delincuencia. Y esperemos que este trabajo conjunto se pueda plasmar en lo que quiere el pueblo, resultados. Por eso estamos acá, agradeciendo la presencia de todos los compañeros presentes y en base a ellos realmente ir hacia lo que quiere el pueblo. Que sea en buena hora, felicidades a nuestras autoridades, ya seguir trabajando como corresponde, pero ya de una vez con lo que quiere el pueblo, los resultados que tenemos que dar absolutamente todos. ¡Que viva nuestra ciudad del Alto y que viva este Consejo! Muchas gracias, queridos hermanos.